Corsica, plastique radiophonique. La cultura andina, cuando te llegan a decir que no es necesario hacer imágenes de Pachamama y venerar imágenes de Pachamama, basta con la tierra misma. Y simplemente a la hora que tú te sirves un vasito de agua, tomas unas gotitas y se las invitas. Cada vez que te sirves un alimento, le soplas a las montañas para agradecerles por la vida. Esa espiritualidad así tan material, al mismo tiempo, a mí me fascina, ¿no? Porque la puedo sentir. O sea, no es una cosa en la que yo tengo que creer. Es una cosa que yo puedo sentir. Y al sentir, la puedo conocer. Porque de verdad estoy consciente de que vivo dentro de esa dinámica de cosas que además son más grandes que yo. Yo no las puedo controlar. Yo soy tan pequeñito en medio de todo ese universo de misterio, ¿no? Escuchas Corsica. Exploramos las costas del fenómeno acústico. audience who's left wanting to come. Where will you be when you're as old as me? Will you see me anymore? I wish you'd grab me by the hand. It was me. Ciao, Bugsy. Mommy, happy for Uchi. Poker Laco, Tinko, Papa Rucha, Pulis. One of them happy. Tinko, Malaka, Tinka, Tinko. Take your troubles away. Some mean old mama's got your head all in a horrible way. Still, for all your crying and all your pain, you're just the sweetest little woman that I've seen in my day. So come on, pretty mama, let me take your troubles. Yeah.